Bienvenidos a Orientering Radio, el podcast del deporte de la orientación. Desde asturiasorientación.com y desde este medio intentaremos divulgar la práctica de este deporte, la orientación. En cada capítulo, que publicaremos todos los miércoles, explicaremos a nuestros oyentes de qué trata el deporte de la orientación, un gran desconocido, pero que tiene la particularidad de que cuando la gente lo prueba, luego no puede dejar de practicarlo. Episodio número 33 de Orientering Radio. Última semana de noviembre. En este capítulo hablaremos de Copa del Mundo, historia de la orientación en Asturias y la Liga Asturiana en Siero. ¡Comenzamos! Copa del Mundo 2020. Antes de explicar la Copa del Mundo del 2020, vamos a recordar cómo estaba formada la pasada temporada de la Copa Mundial. Esta consistió en 12 carreras, en 4 localizaciones, Finlandia, Noruega, Suiza y China. De estas 12 carreras, 9 eran carreras individuales, 6 distancias eran en bosque, o en monte como decimos en España, y 3 sprints. Y las 3 restantes eran 2 relevos sprint y una carrera de relevos, incluidas estas en la Copa del Mundial por equipos. En Helsinki, la primera prueba, en Finlandia, disputaban una carrera media, una larga con salida en persecución o a la caza y un relevo sprint. Aclarar que la distancia con salida a la caza, como lo conocemos en español, los tiempos de inicio están determinados por los tiempos en la distancia media del día anterior, siendo el vencedor el primero que llega a meta. El que mejor tiempo obtuvo el día anterior sale el primero y luego el segundo y así sucesivamente. La segunda prueba fue en Østfold, Noruega, que coincidía con el Campeonato del Mundo, que este año era de bosque, con una distancia larga, una media y unos relevos. La segunda prueba, en Laufen, Suiza, donde disputaban una media, un sprint knockout o sprint con eliminatorias y un sprint. Y la última prueba era en Guangdong, China, con una carrera media, un relevo sprint y otro sprint. Como se puede apreciar, la Copa Mundial consiste en una mezcla de disciplinas. Por el otro lado, aclarar que el Campeonato del Mundo, durante este año 2020, estará centrado en el sprint. Centrándonos en la Copa Mundial, el programa para el 2020 incluirá 7 carreras individuales y 2 relevos. La ronda 1 será del 21 al 24 de mayo en Suiza, donde correrán una larga, un sprint knockout o eliminatoria y un sprint. En la segunda ronda será del 20 al 23 de agosto en Estonia, donde correrán una larga, una media y unos relevos. Y la tercera ronda será del 1 al 4 de octubre en Italia, donde deberán correr una larga, una media y unos relevos. La Copa Mundial se decidirá por reglas simples. Todas las carreras cuentan y los puntos se suman. El vencedor recibirá 100 puntos y se irá reduciendo los puntos hasta el corredor número 40 que recibirá un punto. El número máximo de participantes que un país puede enviar a cada una de las carreras se asigna por la clasificación final anual por países. Los 6 primeros obtienen 8 plazas, los 8 siguientes 6 plazas y todos los demás 4 plazas. Además, este año aumentarán los premios, recibiendo el ganador 4.000 euros, el segundo 2.000 euros, el tercero 1.000, el cuarto 600, el quinto 500 y el sexto 400 euros. La Copa Mundial está gestionada y supervisada por un consorcio formado por 2 partes, la IOF Federación Internacional y el Bahrain Swiss Cup. Con un acuerdo hasta el 2024 se busca que la Copa Mundial de Orientación sea la primera serie de competiciones de orientación de élite mundial con una muy alta calidad y que tanto para los atletas como para los equipos nacionales, medios de comunicación y espectadores sea sostenible financieramente. Historia de la orientación en Asturias. En este capítulo recordamos el segundo campeonato regional de orientación. Era organizado por Eladio desde su club Pruga. Aquel año, el calendario estaba formado por 4 carreras, que eran las siguientes. El 15 de febrero se disputó la primera carrera en Luanco. La segunda, el 25 de abril, en Bustio, en Gozón. El tercero o tercera carrera, el 27 de junio en La Arena, también en el municipio de Gozón, y la cuarta el 12 de septiembre en Bocines, también en Gozón. Los mapas estaban en escala de 1-10.000 y 1-15.000 y la clasificación final se hacía con la suma de todos los tiempos de las cuatro carreras. La clasificación final fue la siguiente, había tres categorías. La categoría absoluta o hombres 21, el ganador y campeón fue Vicente Bravo, de Oviedo. El segundo, Marco A. Domínguez, y el tercero, José Manuel Torres. En hombres 14, el primer clasificado fue Jorge González, de Gijón, Trini Campos, también de Gijón, y Jorge Álvarez, también de Gijón. Y la categoría de iniciación, el vencedor fue David Arango, la segunda María Campos y la tercera Eva Díaz, los tres de Gijón. Liga Asturiana. La última carrera de la Liga Asturiana se disputó en Siero, organizado por el Club Astur Extreme. Se realizaba sobre un nuevo mapa en la zona aledaña al campo de fútbol del Bayo de Pola de Siero y realmente fue un mapa físico y sobre todo técnico. Las clasificaciones fueron las siguientes. En femenino 12, victoria para Marta Villa y segunda Ana Entrerríos, ambas del Piloña Deporte. En femenino 14, primera Carla Martínez del Nordeste, segunda Paola Valle también del Nordeste, tercera Beatriz Fernández del Piloña Deporte. En F16, victoria para Alba Pérez de La Brújula, segunda Celia Arbolella del Piloña Deporte y tercera Emma González del Castropol. En femenino élite, victoria de Olaya Bello del Robaliza de Galicia, segunda Claudia Caso del Piloña Deporte y tercera Susana Álvarez del Piloña Deporte. En femenino senior, victoria para Patricia Iglesias del Piloña Deporte, segunda María Paz Álvarez Belicia de La Brújula y tercera Lucía Álvarez del Piloña Deporte. En masculino 12, victoria de Sergio Martínez del Piloña Deporte. En masculino 14, victoria para Nicolás Ricoy, segundo Gonzalo Ramos y tercero Santiago Entrerríos, los tres del Piloña Deporte. En masculino 16, victoria para Antonio Fernández, segundo Nicolás Perullero y tercero Raúl Echevarría, los tres del Piloña Deporte. En masculino 21, ganador Gonzalo Rosal de La Brújula, segundo Mario Suárez también de La Brújula y tercero Pelayo Sánchez del Nordeste. En masculino 40, primera posición para Miguel Camblor del Robaliza de Galicia, segundo Salvador González del Nordeste y tercero Pablo Álvarez del Piloña Deporte. Y en masculino élite, victoria para Zariel Menéndez de La Brújula, segundo Sergio Resonico de Nordeste y tercero Juan Carlos Pérez del Piloña Deporte. Calendario deportivo. El día 30, el City Race Valle de Ambros, en Extremadura. Y ya en diciembre, el 7 de diciembre, Liga Española de Mountain Bike en Huelva. Y el 6, 7, 8 y 9 de diciembre, el Campeonato de España Escolar en Extremadura. Y el viernes 13 de diciembre, la nocturna en Infiesto organizada por el Piloña Deporte. Y el 29 de diciembre, la San Silvestre Orientadora organizada por el Club Astur Extreme. Espero que os haya gustado y si queréis participar o mandarnos alguna reseña, solo tenéis que mandar un mail a asturias.orientacion@gmail.com. Hasta el próximo miércoles y nos vemos en el bosque.